Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada Homicidio de Osorno. Bueno, continuando con la diligencia realizada, constituido en el servicio médico legal, el personal policial pudo apreciar que el cuerpo que se está realizando la autopsia no presenta lesiones atribuibles a terceras personas. No obstante, hay que continuar con los estudios forenses del caso y el protocolo de autopsia tiene que darlo de forma oficial el servicio médico legal. Corresponde, está identificado por huellas y fue reconocido por su padre. Según el estudio que realizamos, recordemos que el cuerpo fue encontrado en la ribera poniente del río Rahue, alrededor de 3 kilómetros de donde desapareció este muchacho. La data de muerte coincide con la descripción que habíamos dado ayer, entre 8 y 9 días, que sería desde el día de su desaparición.